www.v.mx. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Alumnos de la Escuela de Natación de Halcones de la Universidad Veracruzana se alistan para participar en la Olimpiada Nacional 2017, que se va a llevar a cabo en Guerrero en mayo próximo. Los alumnos que lograron su pase a la máxima justa anual estudiantil juvenil son Alder Herrera Díaz, quien toma parte en la categoría 11-12 años. En las eliminatorias ganó medalla de plata en los 50 metros mariposa con registro de 28 segundos 88 centésimas. Además logró bronce en 200 metros libres. El otro representante es Kevin García, en la división de los 13-14 años, consiguió medalla de bronce en los 100 metros crawl con tiempo de 54 segundos y 56 centésimas. Los dos representantes están bajo la tutela de los entrenadores Jerónimo Muñoz Saldaña y Enrique Rosales, quienes están aplicando un entrenamiento para tratar de bajar sus tiempos en la justa nacional y buscar medallas. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Y gordos, altos, bajitos, niños de dulce, niños de sal, niños de chile, de nixtamal, caleidoscopio, rico en verdad, la bola de niños de mi ciudad. Unos estudian, otros chambean, unos descansan, otros rodean, unos bendigan, venden polea, y con la vida se dimensión de Entre tanto entretente. ¡Comenzamos! La bola de niños de mi ciudad. Unos en cuna duermen con gozo, otros colgando en un rebozo. Mientras la madre muestra y ofrece los chicles chicles a los choferes. Caleidoscopio tan singular. La bola de niños de mi ciudad. Caleidoscopio tan singular, la bola de niños de mi ciudad. Caleidoscopio tan singular, la bola de niños de mi ciudad. Caleidoscopio tan singular, la bola de niños de mi ciudad. Son las 6:49. su nombre real, porque cállate le llaman y él se llama Juvenal. Porque cállate le llaman y él se llama Juvenal. Cada niño y cada niña, sin importar su edad, pueden decir lo que piensen y los deben escuchar. Voy a decirle a mis tíos que están haciendo muy mal al no escuchar con respeto la opinión de Juvenal. Al no escuchar con respeto la opinión de Juvenal. Son las 6 con 55 minutos. En el bosque, entre los abetos, había un lobo, un enorme y malvado lobo. Estaba hambriento, pero que muy, muy, muy hambriento, y esperaba el acecho. esperaba que ante él pasase un buen plato de carne fresca. Una mañana, por el camino apareció un conejo blanco, tierno, bien relleno, sonrosadito, un conejito blanco que iba tan contento, camino del mercado ecológico, a comprarse 3 kilos de zanahorias frescas. El lobo dio un gran salto y gritó: ¡Ah! ¡Voy a comerte, conejito blanco! ¡Voy a comerte ahora mismo! ¿Espera? Enorme y malvado lobo, espera. ¿Puedes repetir lo que has dicho? Pues sí, claro. He dicho: voy a comerte, conejito blanco. Voy a comerte ahora mismo. El conejito le dijo: Me da la impresión de que tienes un pelo en la lengua y de que debe de ser muy molesto. Venga, enorme y malvado lobo, abra la boca para que pueda ver. Sí. Así no, ábrela bien grande, que así no veo nada. En efecto, tenía razón, tienes un pelo en la lengua y bien largo. ¡Uy, qué digo largo! ¡Larguísimo! No te muevas, enorme y malvado lobo, quédate así, ¿eh? Voy a buscar unas pinzas de depilar y vuelvo enseguida para quitártelo. Pero sobre todo, no te muevas, ¿vale? Vale, pero hazte pizza. ¿Cómo? ¿Qué dices? Digo que vale, pero por favor, hazte pizza. Pizza. No puedo estar mucho tiempo así. El lobo esperó una hora. Dos horas. Tres horas. Cuando de repente apareció por el camino un conejito rojo. Voy a comerte, conejito rojo. Voy a comerte ahora mismo. ¡Uy! ¡Mírale! No tienes ni idea, ni la más remota idea. Enorme y malvado lobo, si quieres comer un conejo no puedes hacerlo así. Para cazarme primero tienes que esconderte detrás de un árbol. Que yo no te vea, que no te oiga. Y encima tienes un pelo en la lengua. Venga, inténtalo de nuevo. Escóndete detrás de ese árbol. Yo me voy y hago como si no te hubiera visto, ¿vale? ¿Eh? Y en cuanto me oigas llegar, ¡zas! Sales de tu escondite, saltas sobre mí y me atrapas, ¿vale? Vale. Oye, muy amable de tu parte. Muy amable. Eres un conejito rojo encantador. El lobo se escondió detrás de un gran abeto y esperó. Tenía hambre, mucha hambre, cada vez más hambre. Se podría decir que tenía más hambre que un lobo. El lobo esperó. Una hora. Dos horas. Tres horas. Cuando de repente oyó un ruido, el lobo pensó: voy a hacer exactamente lo que me ha dicho el conejito rojo. Salió de su escondite, saltó como una fiera sobre el conejito con la boca abierta de par en par. Salvo que el conejito, aunque era rojo, en efecto no era tan pequeño. Al contrario, era grande, muy grande. Pero que muy grande, era enorme. Y no le gustaba nada que le mordieran el trasero. Oh, perdón, señor Odopato. Me he equivocado. Le he confundido con un conejito dojo. Un lindo conejito dojo. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Un lindo conejito rojo? Tú estás mal de la cocorota. ¿Cómo te pille? Te vas a enterar. El lobo corrió y corrió y corrió y corrió, corrió a toda velocidad. Corrió como un loco perseguido por el oso feroz. Tan rápido corrió que ¡pum! ¡Pataplaf, plaf, plaf!

solo cuando me canso. Vino el monstruo y nos asustó. ¡Salgan ya! Que si no, ¡las voy a comer! ¿Qué pasó? Son las 7 y 10 minutos. Mientras tanto, en Chiquititlán de los Bajitos. Hola, me llamo José Juan. Vengo a hacer unas preguntas a mis compañeras con las que estoy en Tlalche. Hola, ¿cuál es tu nombre? Clara. ¿Qué te favorece venir a computación? En que puedo estudiar en internet y puedo salir adelante con la ayuda de mis papás y el profesor Rafa. ¿Sabías que por internet se puede agarrar una licenciatura? Sí. ¿A ti te gustaría estar en una de ellas después de seguir con el TEBA? Sí. ¿Tú cómo te llamas? Cristina. ¿Te gusta la escuela? Sí. ¿Por qué razón? Porque con eso puedo salir adelante, con mis estudios puedo tener un mejor trabajo. ¿Y qué vienes a hacer? A estudiar computación. ¿Haces trabajos para mejorar? Sí. ¿Y qué te gustaría estudiar de cuando seas grande? ¿Alguna otra carrera? ¿Ya tienes pensada una? No. ¿Quieres seguir estudiando o ya no? ¿Aquí en, o en otros lugares? Aquí. ¿Te gusta la comunidad de aquí? ¿Por qué? Porque está el centro de computación, puedo venir a aprender otras cosas mejores. ¿Cuántos años tienes? 15 años. ¿Cuál es tu nombre? Alma Rosa. ¿A qué te favorece venir aquí al centro? Para aprender muchas cosas y salir con mis estudios adelante. ¿Quieres seguir estudiando? Sí. ¿Tú cómo te llamas? Quiero hacer el Córdoba Colorado. ¿Qué vienes a hacer aquí en el centro? Bueno, no vine al centro, sino vine aquí en la universidad a platicar con la nutrióloga. ¿Sobre qué? Mi peso, si estoy bien o regular o qué debo de hacer para mantenerme bien, buen estado. ¿Vas a entrar o ya entraste? No, apenas voy a entrar, apenas ahí viene la nutrióloga. Ah, bueno. ¿Ustedes creen que con el centro comunitario cambió su forma de vida? Para mí sí, porque en los estudios de mi telesecundaria voy mejor y mis papás sí me apoyan. ¿En su comunidad ha generado cambios? Para mí sí, porque pues los estudiantes de la primaria y de la telesecundaria, hasta los del TEBA, vienen a estudiar y pues creo que sí les sirve mucho en sus estudios. ¿Ustedes saben por qué los alumnos dejan de estudiar? Porque a algunos no les gusta. Gracias por su reportaje. Yo soy José Juan, reportando desde Coyopona. Y 14 minutos. Se queda en casa, ni que se ha portado mal. Esta tarde es de nosotros nos vamos a volar. Saca la pelota, chuta gol, atienda la chota. No señor. Todos los chamacos tenemos derecho a tener una escuela, a tener un techo, a que nuestros papis puedan trabajar, para que nuestra mesa nunca falte el pan. Todos los chamacos tenemos derecho a vivir en paz, sin miedo al acecho de los que roban la libertad, que hacen sufrir a nuestros papás. ¡Saca la pelota! ¡Chuta gol! ¡Aquí no entra la chota! ¡No señor! ¡Saca la pelota! ¡Chuta gol! ¡Aquí no entra la chota! ¡No señor! Yo te he visto por las calles de mi barrio, con tu carita tan bonita, vecinita de mi amor. Sí, te he visto por las calles de mi barrio, con tu carita tan bonita, vecinita de mi amor. Son las 7 con 17 minutos. El reciclaje de las pilas cuesta, y mucho. Por un kilogramo de pilas que se acopien, dependiendo del tipo de pila, existen distintos tipos de pilas y baterías de acuerdo a su constitución química. Varía desde los 4 hasta los 16 dólares más el transporte. Para el caso de las pilas salinas, que además son las que más se consumen en México, ninguna de las empresas están dispuestas a recibirlas al menudeo desde México, por lo que la única opción disponible es el confinamiento de seguridad en RIMSA, en Mina Nuevo León, situación que, pese a que no nos agrade, es la única y mejor opción disponible en México, frente a la cual solo nos quedaría tirarla sin control, lo que es abismalmente más grave. Esta medida será paliativa en tanto se generen las condiciones y la legislación en México que obligue a su reciclaje, lo que estimulará la entrada de compañías nacionales o extranjeras que inviertan en plantas de reciclaje en México. Sobre la forma de almacenaje, se recomienda en las casas, escuelas y oficinas una cajita de cartón. Este es el mejor de los contenedores. Nunca hay que utilizar una de metal porque las pilas se oxidan con mayor facilidad y tampoco botes que hayan contenido refrescos o bebidas dulces, ya que estos azúcares y la escasa humedad estimulan la degradación de la cubierta de las pilas. Además de la caja, las pilas deben de ser bloqueadas con cinta adhesiva o masking por sus polos para evitar que la carga residual que les queda genere campos electromagnéticos que estimulen la ruptura de la cápsula que las contiene. Con estas medidas, y evitando su exposición al sol, al agua y al fuego, y a los niños pequeños, se tiene un contenedor excelente para pilas. Red Mexicana de Manejo Ambiental de Residuos. Producción Radio Universidad Veracruzana.